Cuando hablamos de progresivo, no hablamos solamente de bandas como Ayreon, que tienen raíces en los 70s, en aquel progresivo de los 70s. Claramente. Bueno, hay otras maneras de ser progresivo. Yo me acuerdo que alguna vez Robert Fripp dijo que progresivo era estar preparado para incorporar cualquier cosa en cualquier momento. Es una buena definición. Sí, un poco extrema también como definición, pero por ahí algo de eso hay. Por eso no te extrañes si alguna gente alguna vez consideró progresiva a una banda sueca llamada Edge of Sanity. Es una banda que estaba liderada hasta hace poco por Dan Suano, un personaje que realmente hizo prácticamente de todo, hasta cantar en Therion en algún momento, ¿no? Y como productor además, bueno, hizo muchas cosas, es uno de esos personajes prolíficos, tremendamente activos, pero que como banda principal tenía hasta hace poco a Edge of Sanity. Tenía muchos problemas para ser saludado ese muchacho. ¿Por qué? Le decían, ¿cómo anda Suano? Y me duele un poco a veces cuando cago. Ustedes a veces preguntan por qué Sergio Chorin está en este programa. Bueno, basta. Esta no es la razón. Claro, no, por favor. No. Volvamos a la... Bien. Seriedad que nos caracteriza. Volvamos, por favor, sí, el a la seriedad que nunca tuvimos. El grupo este se llama Edge of Sanity, que sí. Es donde nosotros estamos a veces. En el sanitario. Edge of Insanity estamos. Bien. Nosotros. Ok. Volviendo, ¿no? Con Suano. Bueno, volviendo con Suano, sí. Nuestro amigo hizo un montón de cosas. Muchas de ellas pueden considerarse progresivas. Inclusive hasta por el hecho de haber incorporado death metal, que por ahí para los puristas de lo progresivo es como algo que no podría estar. Bueno, la cuestión es que ahora que se fue nuestro amigo Suano de Edge of Sanity... Por hemorroides. Este está tentado. Juro que está tentado. Dios me Estoy libre. Esperando el bocadillo. Estás esperando. Bueno, sí, a veces lo anticipo y lo freno y lo detengo. Otras veces no soy capaz, como en este caso. Lo lamento. Bueno. Bueno, la cuestión es que entra otro vocalista que fue compañero en otras bandas. A ver cómo se llama. No es que tenga un nombre terrible, ¿no? Por acá está Roban Carlson. Bueno, lo dejo pasar. Guarda que viene y Roban. No, claro. Esas pavadas que vas a decir, no. Pero estuvo en otras bandas de nuestro hombre. Y bueno, ahora va a estar en Edge of Sanity. Bien. Y esa es la ocasión por la cual editan Evolution, que es un repaso musical a esta carrera de 10 años de Edge of Sanity. Uh-huh. Que entre otras cosas, entre los temas extraños, los temas que pertenecen exclusivamente a lo que sería una recopilación y demás, tiene covers. Hay, por ejemplo, un cover de Danzig, del tema Mother, uh-huh. Por una idea, y está este cover que vamos a presentar ahora, especialísimo. Es, entre otras cosas, ya que hoy arrancamos con Manowar, mi tema preferido de Manowar. Blood of My Enemies, un tema particularmente difícil porque, claro, en el original canta Eric Adams, que es aquel cantante, y ahora, bueno, lo canta Dan Suano, que si bien es muy interesante cantando, uno dice, bueno, no va a llegar a hacer lo que hacía el otro. Bueno, la cuestión es que lo que hace es esto: Blood of My Enemies en la versión de Edge of Sanity en ABC.